Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día miércoles 24 de junio. Y para desentrañar, para conocer lo que hay tras cada noticia, estamos en contacto, como es habitual, con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, quien saludamos, le agradecemos este contacto. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rafael. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy muy bien dentro de estas prevenciones obligadas que hay que hacer para sortear, digamos, los efectos de este drama que vive el país, la pandemia sanitaria. Pero bien y dispuesto a esta conversación. Nos alegramos mucho. Para comenzar, Lautaro Carmona, para ser sincero con usted, con los auditores, mientras preparaba la pauta a esta conversación del día de hoy, el día de ayer, tarde-noche, explotó literalmente una información en las redes sociales, fue ampliamente comentada por distintos actores, dirigentes políticos, incluso parlamentarios de su colectividad, de un tema que puede parecer frívolo, baladí, nimio para muchos, pero que me atrevo a comentárselo y a preguntárselo porque marca, yo creo, lo que es la impronta en que ha enfrentado el gobierno de Sebastián Piñera su liderazgo, entre comillas, en el país y la forma que ha abordado también esta grave crisis sanitaria. El día 18 de mayo, te recordará el mismo día en que surge una huelga, una manifestación pública en La Pintana, porque estaban sufriendo los habitantes y lo siguen sufriendo también, por cierto, los estragos del hambre. Ese mismo día, Lautaro Carmona, este gobierno envía una licitación pública para la compra por 100 millones de pesos de productos, como por ejemplo un kilos de paté de jabalí, también caviar, salmón, en fin, productos que son evidentemente suntuarios. Insisto en el punto y ahí quiero marcar el acento. ¿Esto marca en el fondo cómo es la gestión o lo que la importancia que le da a esta gestión de presidencial Sebastián Piñera en el país? Yo creo que es un símbolo, un reflejo de dónde están las prioridades que tiene cada uno frente a este drama de carácter sanitario, de carácter social y de carácter económico. Asumamos que esta idea, digamos, de la noticia que nos golpea se asume sobre la base de un rigor de que sea verdad sin ninguna discusión. Si usted, en medio de un drama que significa que miles, cientos de miles de familias no tienen ni una posibilidad de resolver la alimentación del día, y por eso la presión tan grande que ha hecho nuestra bancada desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista de los consejeros regionales, desde el punto de vista de alcaldes, desde el punto de vista del movimiento sindical y del movimiento territorial a nivel de mesa social, exigiendo que lo único que puede garantizar una prevención eficaz es la inmovilidad social y por consiguiente el guardar cuarentena dentro de sus casas requiere un ingreso que permita llevar los alimentos necesarios para que la gente no salga de la casa. De lo contrario, el drama es tan grande que no hay opción. Cualquier persona, ni siquiera un jefe de familia, sino un hijo mayor dentro de una casa del pueblo a nivel popular, va a salir a buscar cómo resolver los ingresos o los recursos alimenticios para resolver el hambre que empieza a contagiar y a hacer, digamos, estragos dentro de este mundo popular. Si ese hecho es un dato de rigor, usted entenderá qué significa para la gente que vive, y son millones de personas las que viven este drama, el saber que existe la posibilidad de la opción de gastar recursos en artículos que son absolutamente suntuarios, como bien tú decías. Entonces hay ahí de por medio una forma, los dos mundos tan abismalmente distintos para mirar lo que es la realidad del país, que es indignante, que genera obviamente una, es casi una provocación que busca ser humillante con el pobre. Y el pobre es un ser humano que trabaja, pero que vive dentro de un sistema que lo sobreexplota, y por eso no logra vivir en las condiciones que otros tienen. Esto también es indignante desde el punto de vista de quienes mezquindaron la posibilidad de que el ingreso básico de emergencia estuviera sobre la línea de la pobreza. No, pero está muy cerca. No, es que cerca te da hambre igual. Eso es lo que no entienden. Cerca igual tiene hambre el niño o la niña que vive en la casa de las familias más pobres. Ahí es donde está la falta de sensibilidad para detectar qué es lo más urgente para este sector tan duramente golpeado desde el punto de vista sanitario, con la salud respiratoria, pero también con la salud mental. Desde el punto de vista social, discriminados absolutamente, sin ninguna posibilidad de, incluso es casi una burla decir, casi accede a un ingreso que esté sobre la línea de la pobreza. O sea, es como que tú observaras desde el balcón de un palacio cómo alcanza a rajuñar un nivel de ingreso, pero igual va a estar sometido y se está hundiendo en esa línea de flotación hacia abajo de lo que es la pobreza y la extrema pobreza. Y desde el punto de vista económico, son números de reservas, son para meter susto, son para que los que sí tienen trabajo no pidan más salario, no pidan mejores condiciones, porque está ese otro mundo donde pueden ir a dar si es que se ponen demasiado audaces a reclamar derechos, por justos que sean. Ese es el mundo tan cruel que vivimos en un sistema tan salvaje respecto a lo que son los seres humanos. Así es. Le quiero preguntar su perspectiva como dirigente político de muchos años, también como ex parlamentario, respecto a un hecho político que ha marcado la semana, ¿no? Vimos el día lunes a un ofuscado Sebastián Piñera que, palabras más, palabras menos, acusa a los parlamentarios de infringir la Constitución. Y es un mismo presidente, Sebastián Piñera, que en el fondo, usted lo recuerda, durante sus primeros meses de gestión, intenta gobernar Chile mediante decretos, también burla las leyes, al mismo tiempo llama a estos acuerdos nacionales en la moneda y no en el Congreso, donde deberían a lo mejor efectuarse este tipo de pactos y diálogos sociales. ¿Cuál es su mirada, reitero, de esta situación tan grave que ha afectado incluso para muchos nuestra democracia? Yo creo que es la mentalidad que tiene el supermillonario que asume que todo se compra y todo pasa por las decisiones que tome solo su sector. Y entonces, como lo tiene todo, ha creído que también puede disponer de otro poder del Estado. O sea, hay un básico concepto que es la separación de poderes y la relación entre ellos, de acuerdo también a lo que representa tenedor en el país, que Piñera se ha resistido siempre. Él no se da cuenta que en la primera vuelta la opinión de la mayoría de Chile en lo que es el Congreso votó por una alternativa distinta a la derecha, y por consiguiente se abrió el tema de una segunda vuelta a propósito de la división de la hoy día oposición. Claro, hay que asumir las consecuencias de la falta de capacidad política para haber establecido primero el tema de la convergencia entre distintos, pero con políticas que son progresistas y no de derecha, y haber, digamos, actuado en consecuencia. No fue así. Se fue en una exagerada primera vuelta con propuestas que buscaban satisfacciones de colectivos en tanto tales, camino propio, necesidad de ver cuánta fuerza tiene, etcétera, y llegamos a lo que llegamos en esa situación. Pero en esa misma primera vuelta todos votamos también por parlamentarios, y esos parlamentarios se presentaron como parte de un proyecto que no reivindicaba las políticas de derecha. Bueno, esto tuvo un efecto de falta de expectativa de la ciudadanía respecto a qué haría un gobierno que se proyectara y que tenía tal nivel de corrientes distintas en su seno, que permitieron que en segunda vuelta ganara Piñera. Eso no hay que olvidarlo. Y por tanto, él debiera, si es que le parece tan bien, tan democrático, asumir la primera magistratura del Estado, dado el respaldo electoral, leer que en el caso del Congreso el respaldo electoral estuvo en las fuerzas opuestas a la derecha. Y empezó un trabajo de minamiento de lo que eran la solidez que tenían algunas representaciones parlamentarias, hasta que fue logrando punto a punto una conducta de un núcleo de parlamentarios que les concedía, en tal y cuales cosas, el voto a favor de los proyectos de Piñera. Ahora se ha planteado, por ejemplo, a iniciativa de la derecha y del gobierno, cómo bajar el número de parlamentarios, o sea, cómo volver a el binominal que tantas luchas costaron al movimiento popular para que se expresara allí en el Congreso la diversidad de las tendencias políticas que hay en forma real en la sociedad chilena. Bueno, está esa ofensiva latente. Está el tema de resistirse a que la baja de la dieta parlamentaria debe ser un tema en sí mismo y no un tema negociable con disminuir la cantidad parlamentaria. Está el tema de aprobado ya en el periodo pasado que a nivel de regiones se avance sustantivamente a la descentralización y se acerque una cuota de poder a la base ciudadana por la vía de la elección directa en forma universal de los jefes de región, que serán los gobernadores o gobernadoras. También se pone en cuestión si tiene sentido aplicarlo ahora. Salieron millones de personas en todo el país con expresiones muy distintas en lo que es en las formas de exigir y también en lo que es la composición social, etaria, étnica, etcétera, que obligaron a poner en agenda una nueva constitución. Y entonces se plantea el tema del plebiscito como un recurso elementalmente democrático, es decir, que se pronuncie la ciudadanía si este es un dato que corresponde o no a un sentido de mayoría. Y entonces se pone en cuestión la posibilidad de hacer plebiscito. Es decir, cuando todo caminaba hacia una asamblea constituyente que definiera una vez electa las reglas del juego de la nueva constitución, se encapsula en una mesa de negociación en el trasnoche en un palacio, que es un palacio de el ex Congreso Nacional, sí, y se entrega una fórmula que limita las posibilidades de que sea a plenitud. Esa asamblea constituyente se pasa a llamar de convencionales, con el riesgo, entre comillas, de que pueda, por eso existe como alternativa, no ser plenamente electa. Es decir, las manifestaciones que ha planteado la derecha en Chile y encabezado a iniciativa de Piñera son persistentemente hacer retroceder lo que ha avanzado con mucho esfuerzo y con tiempo de presión el movimiento popular respecto a conquistas democráticas. Hoy día a Piñera le parece normal intervenir en cómo funciona el Congreso Nacional, y ahí de verdad se pasa de la raya. O sea, realmente yo creo que no hay un político de derecha que sea serio y que le interese, digamos, una convivencia dentro de lo que se han llamado un Estado republicano, que no le dé vergüenza, como sin pudor alguno, en medio de una pandemia que tiene, el debate que tiene y las consecuencias y los estragos que tiene, que son tremendos, se instala el tema de intervenir. ¿Por qué el Congreso, que eligió una mayoría de oposición a mi gobierno, no me aprueba todos y absolutamente todos los proyectos que en medio de la pandemia yo quiero implementar para salir de esto con los ricos más millonarios aún y los pobres mucho más pobres y en mayor cantidad? Esa es la verdad de la mesa. Entonces, creo que el movimiento popular tiene obligaciones para salvar su salud, su vida, su derecho a la alimentación, pero también para salvar los pocos avances que ha tenido el Estado de Derecho neoliberal y sobre la base de crear otras condiciones, incluso proponer superar este modelo por la vía de una clave elemental, que es el pensamiento de la mayoría de Chile. Y entonces miramos si es o no es la mayoría de Chile. Yo garantizo que en un plebiscito que sea respetuoso y no intervenga ni obligue de ninguna u otra forma, el pronunciamiento de todos quienes queremos una nueva constitución va a ser abrumadoramente mayoritario, y finalmente vamos a poder tener, digamos, un elemento que disponga a superar el Estado fundado a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet, constitución mediante, sistema económico mediante, y asalto a lo que era el capital histórico acumulado por el Estado en beneficio del propio desarrollo soberano de la economía del país, y digamos avanzar hacia lo que de garantías, que la salud sea un derecho para todas y todas, no una discreción de quien transitoriamente está en el gobierno. Lo mismo la educación, lo mismo la vivienda, lo mismo el derecho al trabajo y a un salario digno. Esos son los debates que se quieren no solo subrayar, eludir, poniendo el punto en una acentuación de las manifestaciones más injustas e inhumanas que tiene el sistema vigente. Y es lo que está haciendo Piñera con su, entre comillas, audacia de avanzar, digamos, a través de puros efectos, pero que en la práctica es más importante que qué cosas tiene la cajita que van a donar con el panfleto, con el nombre del propio Piñera o de la gente de la derecha. Más importante es cuánto quiere invertir para salvar las grandes empresas, incluyendo la TAM, con plata del Estado y sin ningún costo en contra de ella, que no sea una concesión un regalo que el Estado le hace a los grandes empresarios y a los pobres, que sean más pobres. Por eso un salario de emergencia bajo la línea de la pobreza. Esa política, esas opciones, esas expresiones tan tremendas que toma el gobierno de Chile para con toda la sociedad, es la que nos tiene en la expresión más terrible de la pandemia comparada con otros países a nivel mundial. En las expresiones que hace vista de manifestaciones políticas comparables solo con Trump y Bolsonaro, ahí compite Piñera, en lo que es el valor de la vida y la salud de los otros seres humanos, a quienes no se plantea siquiera, digamos, la opción de que tiene la obligación por una tarea que nadie lo obligó a estar. Él se ofreció de mutuo propio, ya quiso hacer, digamos, este negocio de ser de nuevo jefe de Estado. Por eso le encuentro tanto valor humanitario, por eso le encuentro tanta rigor desde el punto de vista de las obligaciones para con la sociedad, a la querella criminal presentada por Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Creo que pasará el tiempo y se va a visibilizar como uno de los esfuerzos más serios de obligar a que quienes de mutuo propio toman estas decisiones asuman frente a la sociedad, de acuerdo incluso a un Estado de Derecho con una constitución tecnocetista que le da más beneficios, pero ni siquiera en esa condición podrán tener la posibilidad de responder de estas políticas que llevaron a esta pandemia sin límite a nivel del movimiento popular. Así es. Nos quedan algunos minutos, Lautaro Carmona, y recogiendo un poco lo que usted señala, vemos el día lunes a un Sebastián Piñera que se autoerige como defensor de las leyes, de las instituciones, pero uno percibe al ver su forma de gobernar que siempre juega un poco al límite, ¿no? Por ejemplo, envía decretos promulgatorios a la Contraloría en la madrugada para evitar, por ejemplo, que los parlamentarios puedan hacer efectiva su reserva de constitucionalidad. También el gobierno emite en marzo, por ejemplo, un protocolo para poder regular los funerales durante la pandemia, pero él mismo hace pocos días atrás lo infringe en el velorio o el entierro directamente de su tío sacerdote. ¿Ahí hay una forma de actuar permanente, generalizada del mandatario de la derecha? Es que yo creo que Piñera, no olvidemos que cuando partían las orientaciones del punto de vista de todos los especialistas en salud pública, de la inmovilidad social, él se da el gusto de, en medio de esto que es muy acuciante, de aparecer en un lugar público celebrando el cumpleaños de un nieto. Es decir, en los dobles estándares. El que vive en un mundo lleno de privilegios por su condición de multimillonario. Por eso no hay, por ejemplo, todavía una idea de empatar con el impuesto a los super ricos, porque él es uno de los primeros 5 supermillonarios de Chile. Y gozar de esa condición que es privilegiada nunca le ha causado un problema de cierto pudor, dada su condición de figura pública en la tarea política. Y entonces el demostrar desafiantemente que tiene privilegios no es un problema para Piñera ni para un núcleo de la derecha, es casi un regalo o un derecho divino. Y ahí está, por ejemplo, mientras se hacen una cantidad de denuncias y se participa, digamos, de que tal o cual forma privilegiada en un momento de dolor para despedir a un familiar, bueno, él, a ojos vistas, promoción mediante, lo rompe. Él, que era ser el primero que era el ejemplo, dada la muerte de su tío obispo. Entonces, creo que es la manifestación en una parte valórica de lo que es la representación de un ser humano que se ha formado desde el punto de vista material, aprovechando siempre oportunidades a costa de lo que es el esfuerzo que ha acumulado incluso el Estado, y siga adelante y siga adelante. Es el contraste, y es algo, digamos, que vamos a estar muy cercanos a estar comparando regularmente, dado que, y lo digo en son de homenaje y reconocimiento, mañana se va a celebrar un nuevo natalicio de Salvador Allende. Lo digo con una convicción allendista, quien encabezó hace 50 años atrás el proyecto para la sociedad chilena más democrática, más profundamente incorporador del movimiento social, popular y sindical en particular, que significó caminar hacia transformaciones que eran de beneficio del desarrollo del país y de la calidad de vida de quienes constituíamos la sociedad chilena, y a la cual se cruzó con todos los medios de conspiración para desestabilizarlo, la derecha más reaccionaria en contubernio con el imperialismo norteamericano, con personajes como Trump. Y solo mediante la fuerza de la traición de los mandos de las Fuerzas Armadas, por esa vía pudieron parar este proceso y fundar este modelo vigente. Cuando sufrimos las condiciones tan inhumanas del modelo que nos rige, que incluye personalidades de abuso discrecional del poder como la que hace Piñera, vamos a estar sabiendo que fue para aplastar un modelo distinto. Y ese proyecto, que va a tener valoración a estos tiempos, 50 años después, sigue en cuestiones sustantivas vigentes. Por eso que es tan cierto y tan cercano incluso al debate de la contingencia, pero también de la profundidad de cambios que se requieren, el asumir que Allende vive. O sea, el proyecto que él encabezó está vigente. No va a repetirlo, porque la historia no se repite, y eso lo sabe cualquier persona con un sentido común, sino para, en otras condiciones, volver a la esencia de eso. ¿Cómo somos capaces de construir articulaciones de respeto a las identidades que la diversidad del campo político social tiene, y ponemos en el centro algo que sea capaz de hacer convergencia? Una condición de vida más justa, con posibilidades para la inmensa mayoría en este país, en esta sociedad, donde personajes que desde el poder, abusando de él, burlan mecanismos que están establecidos para el resto de la sociedad, sean sancionados. Así de simple. No hay, es esta palabra que ocurre mucho, nadie está fuera de la ley, todos deben cumplirla. Bueno, en primer lugar, quien promueve y profesa que eso sea conducta para el resto. Y en este caso, en una cosa que algunos podrían imaginar tiene visos humanitarios, asistir, digamos, a un homenaje a un familiar directo, ¿por qué lo tiene para él y no lo tiene para una persona humilde? Esa es, digamos, el doble estándar, que constituye una burla respecto al resto, que sería, digamos, digna de solo una descalificación, si es que fuera exactamente eso, pero en el contexto de una situación en que es una obligación y pasa por ahí la prevención desde el punto de vista sanitario, es el contraejemplo es lo que induce a que las niñas y niños de Chile que tienen discernimiento se pregunten ¿por qué? ¿Por qué él puede hacer lo que los demás no podemos hacer? ¿Solo porque tiene el poder? ¿Solo porque es multimillonario? ¿Solo porque un abusador de la condición en que está? Bueno, que responda por esos actos ante la sociedad en la propia ley que lo emitió y lo llevó a ser jefe de Estado. En lo más simple, no más, pero tampoco menos, que se le exige en estos tiempos a quienes están en la actividad política. Creo que lo que está cruzando en nuestra sociedad, que algunos advierten que de no haber un cambio de estrategia profundo, que es la expectativa que tiene todo el espectro del mundo gremial vinculado a la salud de los trabajadores, del mundo parlamentario vinculado a la oposición, del mundo de las fuerzas políticas vinculadas a la oposición, cambio de estrategia para que tengamos la expectativa que no seguirá expresándose esta desoladora manifestación y efecto de una pandemia llevada casi en ensayo y error, como que las poblaciones, sobre todo los más vulnerables, fueran conejillos para experimentar. Y tenemos ya las cifras que asolan, que comparan con casi primeros del punto de vista del tamaño de nuestra población en el ranking mundial. Si queremos que eso termine, cambiemos la estrategia y hagamos una política que incorpore y que tenga presente la palabra autorizada por ejemplo, por fuerza del ejemplo, de lo que se van a llamar primera línea en esta batalla, que son todas y todos los gremios de la salud, desde el punto de vista de profesionales, no solo los médicos, todos los gremios, desde el punto de vista de los trabajadores, que son los auxiliares de esos profesionales, desde el punto de vista del sistema administrativo, etcétera, que viven día a día la multiplicidad de expresiones que alcanza esta pandemia en tales y cuales organismos con tal y cual velocidad, que viven la falta de logística, de infraestructura y de recursos humanos, y atendiendo en primer lugar a que ese núcleo humano vinculado a esta primera línea tenga todos los elementos de prevención para ellos y su familia, tenga sus propuestas, sus indicaciones, sean absolutamente consideradas y vinculantes a las decisiones que tomen. Lo mismo en el caso de la expresión socioeconómica tan trágica que toma la pandemia, sean consideradas la primera ventanilla que el Estado tiene con la ciudadanía y quienes habitamos Chile, que son los municipios, sean escuchados en cuanto a sus propuestas, se les comparte y se les acerque información, que es lo que reclama la querella criminal que ha presentado Daniel Jadue. Eso tiene que ser lo que esté presente por sobre, insisto, estas medidas que creen que acceder a una tarea de primer orden desde el punto de vista político-administrativo para dirigir el país constituye haberse tomado el poder y decidir solo y ante sí qué cosa se puede discrecionar, incluyendo ejemplos que en el contraste aparecen realmente una cosa indignante a denunciar, como es el privilegio de discrecionar quienes deben cumplir con la regla de evitar la movilidad social y quienes pueden tener discreción porque están arriba sencillamente y porque son del listado de los multimillonarios del país. Así es. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de